Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Y aquí estoy acompañada, no como pensaba, pero estoy con Paula Salvochea. Paula Salvochea es parte de REC. Nosotros hacemos radio en las escuelas públicas de Buenos Aires. Y cada viernes aquí en este estudio maravilloso de radiográfica, los chicos y las chicas de distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires vienen a hacer radio de verdad, como suelen decir. Escuelas primarias, escuelas medias y cada tanto algún jardín. Está en la operación técnica Julián Pelliza, como cada viernes. Pero estamos solas, Paula. ¿Cómo estás? Bien. Esperando ansiosa que lleguen los chicos y las chicas. Bien, esperando se llama esta primer parte del programa. Sí. Esperando porque llegó tarde el micro. Es una escuela, es la escuela 7 del Distrito Escolar 11. Teniente Manuel Félix Origone, que es de qué barrio, Pau. Es de Parque Chacabuco. Está bien. En Pumacagua y Asamblea. Bien, así que desde allá están viniendo. Uh-huh. Van a llegar tarde, no querían dejar de estar y conocer la radio, así que arrancamos nosotras, arrancamos con una producción que hicieron los chicos y las chicas, ¿no? Exactamente, una producción que hicieron en grupo y que después ahí nos encargamos de que cada grupo haga un aporte para que quede este audio hecho entre todos y todas. Bien, cuento que es quinto grado, que la docente de la escuela es Adriana Núñez. Y para quienes quieran espiar un poquito de qué se trata este REC cada viernes y en otras radios comunitarias, pueden mirar en www.programarec.com.ar y ahí van a estar viendo algo de estas producciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, arrancamos. ¿En qué estuvieron trabajando? ¿Con literatura? Estuvimos trabajando una primera parte, sí, con literatura, a partir de la lectura que habían hecho de Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga. Habían trabajado su biografía y algunos de los cuentos, así que lo primero que hicimos fue reconstruir a partir de la lectura de las biografías que había en los libros que habían investigado, una biografía colectiva. Bien, entonces Horacio Quiroga, y vamos a escuchar un poquito de ese audio, la biografía del autor. Vamos a presentar a un escritor de la selva que se llama Horacio Silvestre Quiroga. Este niño curioso e inquieto nació el 31 de diciembre en 1878 en la ciudad de Salto, Uruguay. Su padre era argentino y su madre uruguaya. Él siempre fue muy inquieto y curioso. Desde muy chico demostró un enorme interés por la lectura, la fotografía, química, mecánica, el ciclismo y la vida de campo. Horacio visitaba el taller de un artesano amigo y aprendió de todo un poco. La lectura, la química y la mecánica. A los 23 años viajó a la provincia de Misiones a una expedición a las ruinas de San Ignacio. A Quiroga le gustaba el monte, el rojo de la tierra y el sonido de los animales. Por lo que decidió comprar un terreno y construir su casa. Vivió con su esposa Ana María Cires y ahí nacieron sus dos hijos, Darío y Egle. Desde muy pequeño se acostumbraron a la vida en la selva. La niña aprendió a criar animales silvestres y el niño a navegar solo en una canoa. Quiroga cazaba, navegaba en el río Paraná y trabajaba en la tierra. Tenía un taller lleno de herramientas, donde pasaba todo el día, arreglaba su canoa, cepillaba sus remos, hacía sus desinfectantes y extraía anilinas de las plantas para teñir su ropa. Era un verdadero hombre de la selva. Horacio Quiroga era un escritor que escribió un libro que se llamó Cuentos de la Selva y tenía cuentos como Anacondas, Cuentos de Amor, de Locura y Muerte, La Gallina de Olla y otros cuentos. El escritor de la selva tuvo una relación amorosa con Alfonsina Storni, poetisa argentina. Se separaron porque él quería vivir en Misiones y ella prefería quedarse en Buenos Aires. En el año 1927, Quiroga se suicidó al enterarse que estaba enfermo. Bueno, ahí escuchábamos la biografía de Horacio Quiroga, una vida apasionante. Uh-huh. ¿Vos conocés la casa de Horacio Quiroga? ¿Fuiste? No, no fui. Yo fui cuando una vez que fui a Misiones, en el medio de la selva. Ahora la vi. Me imagino lo que debe haber sido en el tiempo de Quiroga, porque él estaba casado y se llevó a su mujer ahí, uh-huh, que al principio no la pasó muy bien, dice ahí parte de la historia que te cuentan en la casa. Se uh-huh sentía muy aislada, una señora de ciudad metida en el medio de la selva. Imagínate. Sí, mira, justamente con esta senio también trabajamos en el turno mañana y nos visitó su marido, que se ocupa de investigar aves. Y hizo también un trabajo muy interesante en Misiones y en ese contexto habían conocido la casa de Quiroga. Y narraba algo parecido, como de un lugar muy, que se lo imaginaban muy despoblado en su momento, y ahí se entiende que la mujer no le haya pasado del todo bien al principio. Y encima me traen un amorío, porque aparte de la sí historia y la parte literaria de un escritor muy importante, hay cuestiones amorosas y una vida apasionada. Uh-huh. Sí, ese dato, el dato del romance con Alfonsina Storni, lo trajo la bibliotecaria, y al principio nos quedamos todos así como un poco impactados y dijimos, ¿será verdad? ¿Será un chisme? Y bueno, empezamos a buscar información y encontramos bastantes datos sobre ese romance. Bien, entonces la producción de esta biografía tiene todo un proceso, porque por ahí escuchamos 2 minutitos de audio, uh-huh, donde ahí hacen la traducción al lenguaje radiofónico, un poquito de música, la lectura en voz alta, pero atrás está la cocina, que es la investigación. Sí, porque además habían leído 2 tipos de biografías. Una biografía que era bien de datos duros, dónde había nacido, dónde se había criado, dónde había estudiado. Pero después habían leído otra biografía que tenía como más apuntado más a la personalidad de Quiroga. Entonces, bueno, el desafío era integrar esas 2 informaciones en una sola biografía. Bien, interesante. Sí. Interesante porque entonces complementa más la semblanza, ¿no? La semblanza de una persona que vivió en un tiempo histórico, tuvo determinadas situaciones vinculadas a ese contexto. Bueno, y leyeron Cuentos de la Selva. Uh-huh. Y se detuvieron en algunos y tenemos fragmentos, ¿no?, de esos sí trabajos. Sí. Uno es La Guerra de los Yacarés. Sí. Vamos a escuchar un poquito, dale. Dale. El bote se acercó, vio el formidable dique que habían levantado los yacarés y se volvieron al vapor. Pero después volvió otra vez al dique y los hombres de bote gritaron: ¡Hey, yacarés! ¿Qué hay? Respondieron los yacarés, sacando la cabeza por entre los troncos del dique. Nos está estorbando eso. Continuaron los hombres. Ya lo sabemos. No podemos pasar. Es lo que queremos. Saquen el dique. No lo sacamos. Escuchábamos parte de, lo que hicieron como un fragmento, ¿no?, de la lectura de La Guerra, sí, de los Yacarés. Sí, eligieron distintos fragmentos para grabar y cada grupo fue eligiendo las voces que iban a participar en cada grabación y así fuimos haciendo cada uno de estos audios. Bien, vamos a escuchar el segundo fragmento. Los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos y gritaron después: ¿Yacarés? ¿Qué hay? Contestaron ellos. ¿No lo sacan? No. ¿No? Hasta mañana entonces. Hasta cuando quieran. Y el bote volvió al vapor mientras los yacarés locos, contentos, daban tremendos colazos en el agua. Ningún vapor iba a pasar por allí. Siempre, siempre habrían peces. Pero al día siguiente volvió el vapor y cuando los yacarés miraban al buque quedaron mudos y asombrados. Ya no era el mismo buque, era otro, un buque color ratón, mucho más grande que el otro. ¿Qué nuevo vapor era ese? ¿Ese también quería pasar? No iba a pasar, no.

pero tranqui, siempre estoy bien. Solo espéreme con un fernet. Ahora el ambiente nubla, uno se ve tan mal. Después de que una noche de repente solamente te marchas sin decir nada. Solamente te marchas sin decir nada. Para el ambiente nublado ya no se ve tan mal. Para el ambiente nublado ya no se ve tan mal. No se ve tan mal. Y aquí bailando mientras seguimos esperando, como dijimos que era un poquito el pulso de este Hora Libre este viernes. Estamos compartiendo producciones de la Escuela 7 del Distrito Escolar 11 que están viniendo. Están en camino, sí. Están en camino, son los chicos y las chicas de quinto grado B que estuvieron leyendo Horacio Quiroga, Cuentos de la Selva, y que, bueno, ahora seguimos un poquito más con lo que era parte del tercer bloque. Desordenamos un poquito, les estamos dejando y reservando algo para que ellos puedan participar cuando llegan. Quisieron venir igual, aunque fuera tarde, para conocer la radio. Nos vamos ahora a hablar de Simposio de Ciudades. Ajá, sí, exactamente. Es una actividad que se organiza en el distrito, donde los quintos grados tienen que hacer una presentación de una investigación sobre alguna ciudad. Y bueno, acá trabajaron sobre la ciudad de Buenos Aires, después de hacer un trayecto inicial donde recorrieron algunos espacios de la ciudad, y después de ese recorrido decidieron hacerle una pregunta a la ciudad de Buenos Aires que no voy a spoilear, vamos a escucharlo. Bueno, escucha la presentación entonces. Dale, dale. Somos los chicos y las chicas de quinto B de la escuela número 7, y el jueves 31 de octubre participamos en el simposio del Distrito 11 sobre ciudades y arroyos. Este año fuimos a distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Fuimos a la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Allí llegamos caminando hasta el río de la Plata. En la entrada de la reserva vimos la escultura de las Nereidas, que fue realizada por Lola Mora. Otro día viajamos en el subte y fuimos al casco histórico de la ciudad. Recorrimos la Plaza de Mayo, la Catedral y la Pirámide de Mayo. Nuestro recorrido en el tema ciudades comenzó viendo el video de ¿Qué es un mapa?, del canal Educar. Tomamos nota y comparamos mapas de globos terráqueos. Ambos son representaciones. El mapa es una representación plana, mientras que el globo terráqueo es una representación en 3D que imita a ser la forma de la Tierra, que es geoide. También buscamos qué es el ecuador, línea imaginaria que divide la Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte e hemisferio sur. Vimos que hay países y ciudades. A partir de eso leímos sobre la urbanización, que es el proceso por cual cada vez más gente decide vivir en las ciudades. Lo hace en búsqueda de mejores oportunidades, para progresar, para tener más servicios, para estar más cerca de los lugares, para estudiar. Leímos los gráficos para entrar en tema. Comparamos cómo crecía la población urbana en los distintos continentes entre 1950 y 2020. Así vamos al concepto de megaciudad, que son aquellas ciudades que superan los 10 millones de habitantes. Ofrecen mayores oportunidades de empleo, servicios, centros de salud, cultura, educación, recreación y otros. Así llegamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que está en la capital de nuestro país. Para empezar, trabajamos con sus límites, que son la Avenida General La Paz, el Riachuelo y el Río de la Plata. La ciudad está organizada en comunas. Nuestra escuela está en la comuna 7. La pregunta que nos hicimos es, en nuestra ciudad, ¿qué hay debajo de la baldosa? Bueno, ¿cuánta información nos acaban de dar, no? Un montonazo, sí. Bueno, al principio del audio algo se da a entender de todo el trabajo previo hasta llegar a hacerse esta pregunta de qué hay debajo de las baldosas. No sé, un montón de recursos estuvieron utilizando, desde salidas didácticas, visitas a distintos lugares, videos, análisis de estadísticas. Pensar que esto para un quinto grado que tiene que organizar una presentación ante un montón de otras escuelas es un montón. Y requiere de toda esa preproducción que, bueno, laburaron un montón. Es un montón, y también esta idea de mapa como representación, distintas formas de representar, es bastante abstracto, ¿no? Para entenderlo. Uh-huh. Sí, pero bueno, con todos estos recursos me parece que se va haciendo como más tangible, ¿no? Se va acercando más a la experiencia y alejándose un poco de las definiciones. Bueno, ¿qué hay debajo de las baldosas? Un montón de agua en la ciudad de Buenos Aires, porque Exacto. Es una ciudad que ha tapado todos sus arroyos. Uh-huh. Todos. Solo creo que hay un tramo de uno que está a cielo abierto, pero sí, están todos entubados. Y durante mucho tiempo, esos fueron un montón de conflictos. Uh-huh. Acá en el barrio de La Boca, durante mucho tiempo, las inundaciones eran cotidianas, cada vez que llovía, no sé, en los barrios de Saavedra, un montón de zonas donde están esos arroyos entubados, que son obras de hidráulicas muy costosas, ¿no? Y que a veces, si no hay negocios inmobiliarios o alguna necesidad vinculada al negocio para hacer esas inversiones, se demoró un montón en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, en Palermo creo que también la cuenca del Maldonado fue una de las que más tardó en hacerse. Y bueno, respondía también a esto, que había inundaciones cada vez que llovía, había inundaciones en toda la zona. Después creo que también algunos negocios inmobiliarios aceleraron la obra y se terminó. Sí, siempre se asocia que se dejó de inundar La Boca cuando se empezó a construir Puerto Madero. Bueno. Cosas así, ¿no? Medio crónicas en cómo se manejan. Bueno, las grandes ciudades, y hay un glosario, porque para poder ponerse en este campo, que es el campo de pensar las ciudades y pensar los problemas de las ciudades, hay como palabras específicas, ¿no? Sí, palabras muy importantes para poder trabajar con este tema que tuvieron que aprender, entender y recién ahí poder empezar a usar. Bueno, compartimos para que la audiencia escuche el glosario para meternos en este simposio de ciudades. Glosario para entender los arroyos. Arroyo, caudal de agua continuo, río navegable de corta extensión. Caudal, cantidad de agua que lleva una corriente. Valles, llanura de tierras entre montes o alturas. Barrancas, hendidura en la tierra por las corrientes de agua. Cuencas, territorio cuyas aguas fluyen al mismo río o mar. Soterramiento, poner bajo tierra y esconder u ocultar. Entubar, encauzar una corriente mediante un tubo. Rectificado, rectificar ríos o arroyos es hacer los rectos. Y ahí escuchábamos, bueno, esto de los arroyos, cambiarles el curso, que es rectificarlos. Hay ciudades en el mundo que eligieron otras formas, ¿no? Dejar los arroyos ahí a la vista. Sí. De hecho, viene siendo una tendencia también dejarlos al aire libre. Y hay proyectos dentro de la Ciudad de Buenos Aires para volver a dejar que tengan su curso al aire libre. Mira vos, con otros problemas, la basura, lo que se tira. Uh-huh. Sí, esas preguntas nos hacíamos con los chicos y las chicas, pensando en, bueno, ¿qué va a pasar si se descubre un arroyo, si queda al aire libre un arroyo? Y había hipótesis sobre el olor que podía haber, si iba a haber basura corriendo por el arroyo, porque algunos teníamos la referencia de algunas ciudades de la Argentina, como Mendoza, que tiene sus acequias, y bueno, es otra cosa. Entonces nos preguntamos cómo sería que corra un arroyo en esta gran ciudad, en esta mega ciudad. Claro, sí. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, ahí tapando sus arroyos, de espalda al río por muchos momentos, uh-huh. Poniendo muchos edificios en la costanera, que también bloquea la posibilidad de que podamos estar más cerca del Río de la Plata, que es hermosísimo, ¿no? Sí, pensando ahora, hago la relación en lo que hablábamos en el primer bloque, el encuentro entre los yacarés y los hombres, un poco también como para montar esta gran ciudad que no deja de crecer para arriba, también estamos interviniendo en esa naturaleza que va por debajo de nuestras baldosas. Bien, interesantísimo. ¿Y esta idea de simposio de ciudades son todos los años? Sí, todos los años. No sé si todos los años se trabaja el mismo tema, pero sí que hay simposios en los que se reúnen determinados grados a contar algún trabajo de investigación, de profundización que hicieron durante el año. Muy interesante. Y una un bonus track. Uh-huh. Trajeron algo que prepararon con el profe de música. Sí, sí, con el profe de música. Lo que hicieron fue escribir una canción con toda esta información sobre los arroyos. Y con el profe lo que primero hicieron fue elegir un ritmo. En este caso eligieron salsa. Y con inteligencia artificial generaron la música. Bien, porque hay una aplicación que hace eso, ¿no? Al parecer sí, no la investigué mucho todavía, pero me contaron que sí. Yo la jugué en un lugar y poníamos cosas graciosas y salen cosas graciosas. A ver qué quedó de este experimento. Dale. Con la inteligencia artificial. Somos los chicos y las chicas de Tipo E. Hoy estamos acá para hablar de la ciudad. Vivimos en Buenos Aires, se da como una siesta. Y aunque no lo crean, en esta ciudad hay 11 arroyos ocultos. Vivimos en la cuenca del Sirtán y es antes lo llamaban el arroyo de la sangre, porque los mataderos tiraban restos de carne allí. Este arroyo desemboca en el Riachuelo, un aliviador lo conecta con el Maldonado. Aunque no los veamos, los arroyos están debajo de nuestros pies. Información segura, certera, cultura popular, música, sonidos soberanos, noticias, entretenimiento, pasión nacional, un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Aquí llegaron al fin. Arrancamos el programa diciendo que estábamos esperando que llegue la escuela 7 del distrito 11. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, a ver, ¿quién está allá? Rápido, decime el nombre. Nayara. ¿Y allá? Mica. Melanie. Jordan Jean-Pierre Vázquez. Hola, Jordan. ¿Y aquí? Franco. Bien, acá pegadito a mí. Andy. ¿Allá quién está? Lucho, ¿cómo estás, Lucho? Acercate al micrófono a la próxima, ¿eh? ¿Vos? Alejandra. ¿Y allá? Oriana. Briana. Yaña. Bueno, les cuento. Estuvimos hablando un poquitito de Horacio Quiroga y después nos metimos con los arroyos y estuvimos escuchando las palabras importantes para pensar en los arroyos. Nos contaron que estuvieron en un simposio de ciudades, ¿es así? Sí. Qué interesante todo lo que aprendieron en ese simposio. ¿Y lo expusieron en la escuela? Sí. ¿Les dio vergüenza? Sí. Un poco. Un poco sí. A ver, ¿quién me cuenta cómo fue más o menos la experiencia? La verdad que a mí me dio mucha vergüenza porque fue una de las primeras porque tuve que hacer la presentación. Ah, romper el hielo es la parte más difícil. Ajá. Sí. ¿Te miraban, te prestaban atención, estaban las familias? Contame un poco. Familias no me acuerdo si había... No estaban las ¿Pero familias. Estaban todos los grados? Sí, estaban muchas escuelas de quinto nomás. Y cuando fuimos, a mí me dio mucha vergüenza. Y fuimos una de las últimas escuelas que habló. Bien, pero claro, había un montón. ¿Todos los quintos de todo el distrito era? Habían 3 escuelas y más nosotros éramos 4. Bueno, Lucho, ¿qué te acordás de lo que estuviste estudiando sobre arroyos? Algo así que no sabías. Acércate al micrófono. No sabía que había 11 arroyos enterrados. Bien, 11 arroyos enterrados en la ciudad de Buenos Aires. Yo tampoco sabía que eran 11 arroyos. Mirá qué interesante. Estuvieron leyendo un libro, ¿no? Buscando sí. la información. ¿Qué libro era? Estudiar y aprender. Ahí estaban algunos textos que hacen referencia a un libro que se llama Arroyos de Buenos Aires, enterrados pero vivos. Sí, sí. ¿Qué nombre es? Enterrados pero vivos. Porque están ahí, ¿no? El arroyo Maldonado, el arroyo Sildañez y otros, ¿no? El Medrano. Sí. Bien, ¿qué te enteraste, Jordan, que no sabías en esta investigación? ¿Qué es un mapa? Ah, ¿qué es un mapa? Escuchamos un poquito de lo que es un mapa. ¿Me querés contar un poco? Para eso miramos videos, ¿sí? libros y armamos un glosario. Sí, eso lo escuchamos. Uh-huh. Pero bueno, importantísimo que el mapa es una representación, no es una foto, es una representación, ¿no? Sí. Bien, me queda un audio, ciudades y arroyos. ¿Quieren que lo escuchemos? Sí. Sí. Dale, escuchémoslo. Sí. Aunque sean invisibles a los ojos, la ciudad de Buenos Aires está surcada por 11 arroyos. Están ahí, debajo de los pies, olvidados. Uno de los mitos urbanos más populares de Cava nos indica que es una superficie plana. Si bien no tiene alturas enormes, entre los casi 27 metros que hay bajo el nivel del mar de Palermo, cabría un edificio de 9 pisos. Están las barrancas de Recoleta, Belgrano, Retiro y Parque Lezama. Por supuesto, la capital tiene los valles en donde corren sus numerosos arroyos, que se pueden encontrar en la cuenca de Arroyos Libres. En total, la ciudad posee 11 cuencas y corre bajo de nuestros pies. Nosotros nos vamos a centrar en dos arroyos, el Maldonado y el Sildañez. A principios del siglo XX, los arroyos de la ciudad de Buenos Aires estaban a cielo abierto. La falta de control hizo que los arroyos fueran un lugar de descarga de líquidos cloacales, residuos sólidos y efluentes industriales y sustancias contaminantes. Los arroyos porteños sufrieron un proceso de rectificaciones y luego de soterramiento y entubamiento. En 1908 fueron rectificados, pero se mantenían a cielo abierto. Los trabajos de soterramiento se inician en 1926 hasta finalizar en 1965 en el arroyo Sildañez. Esta decisión se tomó porque se desbordaban frente a una gran tormenta provocando daños y pérdidas humanas. También por una necesidad de higiene, es una época donde no existía ningún tipo de conciencias sobre la contaminación y propagación de enfermedades. No menos importante fue otro factor: la superficie ganada al agua para alojar las nuevas construcciones de una ciudad en permanente crecimiento, población e industrial. Actualmente en la ciudad hay muchas señales que indican que caminamos sobre arroyos que están enterrados pero vivos, como se titula el libro con el que trabajamos. Bueno, aquí aprendiendo un montón con toda esa investigación que ustedes realizaron. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer esta investigación? ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando con arroyos? ¿Mucho? Sí, bastante. Un montón, ¿no?, de investigación. Sí. ¿Y hay propuestas para cambiar alguna de esas estrategias de soterrar arroyos? Sí. ¿Qué propuestas? En Corea lo liberaron el arroyo y... En Seúl. Y decidieron hacerlo con el Medrano, que esté en cielo abierto. A cielo abierto. Bien, ¿y ustedes creen que los problemas que llevaron a soterrarlos, que era la contaminación y que eran lugares de depósitos, ¿cambiaría eso hoy? ¿Hay más conciencia? ¿Qué les parece? ¿Te imaginas la ciudad de Buenos Aires con arroyos a la vista? Sería más lindo. ¿Te gustaría más a vos? Sí, porque vimos que en Corea hicieron, o sea, desentubaron un arroyo y quedó muy lindo para que la gente pudiera pasear. Y decidieron que acá también lo querían hacer con el Medrano. Mira vos, ¿qué te parece, Franco? Sí. ¿Te gustaría una ciudad con arroyos a la vista? Sí. ¿Crees que estarían sucios o cómo te imaginas que la gente se vincularía con esos arroyos? Me parecería lindo. Lindo. Pero si nadie tira basura y eso, ¿no? Sí. Claro. Y también dice que sobre los arroyos se construyeron casas también, porque ahora son calles, no sabemos bien qué calles abajo tienen arroyos, ¿no? Sí. Bien, bien. Escúchenme, escuché la primera versión de una canción hecha con inteligencia artificial. Sí, sí, que la hicimos con nuestro profesor de música. ¿Qué onda eso? ¿Cómo se hace? ¿Quién me explica? Dale, contame. Nosotros escribimos la letra con la señora Adri y después se la dimos al profesor de música y él con una inteligencia artificial. Nosotras podemos elegir la música y la inteligencia artificial no las hacía. Wow. Podíamos elegir el ritmo que queríamos. Bien, bien. Bueno, ahora para cerrar este bloque vamos a escuchar otra canción, porque es una que hicieron ustedes y otra que hicieron los chicos del otro grado, ¿no? Sí. Bien, vamos, una cosa más. ¿Les gusta esto de hacer radio? Porque fue rapidísimo, porque llegó tarde el micro. ¿Están contentos de estar acá? Sí. Está buena la radio, ¿qué les parece? A mí me encantó. ¿Te imaginabas que era así? No, me imaginé de otra manera, pero me gustó más como esa voz. Lo que viste, qué linda que es la radio gráfica. Sí. Nos encanta que vengan chicos y chicas de distintas escuelas. ¿A vos, Lucho, te gustó la radio? Sí. Bien, ¿y les da vergüenza el micrófono o están como si nada? No, bien, está bien. Verdad que no me da vergüenza. Sí, bien. Siendo sincero, esto me gusta mejor que el aparatito que nos hizo Paula. Está mucho más copado este micrófono, de verdad, sí, que el que usó la profe en la escuela, ¿no? Para el taller de radio. Bueno, ojalá que puedan volver. Nos encantó que igual pudieran venir a conocer la radio, aunque sea un poquito, y que los estén escuchando. ¿Los está escuchando gente de su familia? No sabemos. Bueno, pero va a quedar. Usted sabe que quedan grabados el programa, ¿eh? Sí. La profe iba a mandar un link, pero no sé si lo mandó al grupo de familias. Al grupo de familias, un link. Entonces, probablemente sí, las familias de los chicos y las chicas de quinto grado de la escuela. ¿Cómo se llama la escuela de ustedes? La escuela número 7, Félix Origone. Bien, seguro que están escuchando y nos encanta, porque eso también amplifica la audiencia de Radio Gráfica y nos pone a dialogar con un montón de barrios de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos vamos con la canción que hicieron ustedes, más la inteligencia artificial, para hablar sobre los arroyos. Vamos con ese tema y ya cambiamos de bloque, ¿no? Dale. Somos los chicos, chicas de quinto A, y hoy les queremos contar que hay un tesoro secreto debajo de los pies de los porteños. Son los 11 arroyos de la ciudad: Fragio Medrano, White Maldonado, Vega Ugarteche, Radio Antiguo, Phil Daniel, San Pedrito, Erezcar, Ochoa y Perdien. Hace un siglo corrían a cielo abierto, hoy escondidos y entubados. Ojalá en un futuro recuperen su libertad. Como somos curiosos, vamos a seguir investigando y a compartir con ustedes lo que estamos estudiando. Como somos curiosos, vamos a seguir investigando y a compartir con ustedes lo que estamos estudiando. Que hay un tesoro secreto debajo de los pies de los porteños. Son los 11 arroyos de la ciudad: Fragio Medrano, White Maldonado, Vega Ugarteche, Radio Antiguo, Phil Dañez, San Pedrito, Erezcan, Ochoa y Perdiel. Hace un siglo corrían a cielo abierto, hoy escondidos y entubados. Ojalá en un futuro recuperen su libertad. Como somos curiosos, vamos a seguir investigando y a compartir con ustedes lo que estamos estudiando. Es lo que estamos estudiando, investigando. Que todo rapidito y corriendo. Ahora, ¿con quién estoy acá? A ver, presentarse allá para que te escuchen la voz quienes están escuchando en casa. Tu nombre es Heidi. Hola, Heidi, ¿cómo estás? Bien. ¿Ahí quién está? Yo me llamo Reinaldo. Reinaldo. Yo me llamo Ángel. Ángel. Y me llamo Yuray. Escúchame, Ángel, vos sos el que estaba leyendo antes parte de lo que estuvimos escuchando, me dijeron tus compañeros. Muy bien leíste en voz alta, ¿eh? ¿Te puso nervioso leer en voz alta? Un poco, me parece que sí. ¿Y allá en la punta quién está? Sebastián. Sebastián. Alexia. Alexia. Martín. Renzo. Ay. Decime otra vez. Martín. Martín. Milagros. Mili, y ahora sí. Renzo. Renzo, ¿cómo estás? Renzo, compartiendo aquí la cabecera de la mesa conmigo. ¿Saben que estuvimos en el primer bloque contando a la audiencia radiográfica que estuvieron leyendo a Horacio Quiroga, investigando sobre su vida? Estuvimos diciendo que tenía una vida apasionada, ¿no? Sí. ¿Qué se enteraron ustedes sobre la vida de Horacio Quiroga? ¿Me quieren contar algo que se acuerden? Quedó viudo. Quedó viudo. ¿Qué más se acuerdan? ¿Dónde vivía? En la selva. En la selva. Bien. De ahí las historias, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa se acuerdan? La provincia de Misiones. Misiones. La selva misionera. Perfecto. ¿Le gustaba el ciclismo? Ah, mira, le gustaba el ciclismo. Esa parte se me perdió. Contame, Martín. También le gustaba la química. La química. Qué raro, ¿no? Escritor, pero le gustaba la química. ¿Qué, algún dato más de esas biografías? Decime. Quiroga tuvo dos hijos. Uno se llamaba Eglé y otro Darío. Uno aprendió a usar la canoa y otro empezó la escopeta. Mirá. Y la moto. Y la moto, mirá todo lo que se acuerdan. ¿Les resultó interesante la vida de Horacio Quiroga? Sí. Sí, muy interesante. Y, bueno, se metieron un poco con su obra. Ahí escuchamos en el bloque anterior sobre la guerra de los yacarés. Y me decía la seño que les pregunte. Me dijo, Mili, que te pregunte a vos sobre el proyecto Yacaré. ¿Qué es eso? ¿Vos sabés? Sí. Más cerquita del micrófono, así te escuchamos bien. Los hombres, donde nacen los yacarés, sí, los sacan los huevos y les ponen en una incubadora. Cuando crezcan cuando ya sean más grandes, los meten a piletones para que no se en la parte donde ¿qué para que nadie se los coma, para que no estén amenazados? Ajá, esa parte. Bien, como para que crezcan, ¿sería? Sí. Ah, ¿y eso lo vieron en un video, Mili? No, es en el estudiar aprender en un libro. Ah, era parte de un artículo. Estoy aprendiendo en quinto B. Bien, porque está buenísimo, ¿no? A partir de la guerra de los yacarés, ¿por qué? ¿Qué pasa en el cuento de la guerra de los yacarés? ¿Qué les pasa a los yacarés? ¿Con quién se enfrentan? Con los hombres. Bien, hay una amenaza enorme y es los hombres que avanzan, ¿no? Sí. Avanzan sanguíneo, terrible, por sobre los yacarés avanza, ¿cierto? Sí. Y está relacionado con ese artículo que leyeron entonces, ¿no? Con el proyecto Yacaré, porque si no, ¿pueden estar en extinción? Sí. Están en peligro de extinción. Muchas casas tenían. Por la piel, ¿no? Claro, se usaba para hacer carteras y cosas. Es difícil, ¿no? La relación entre la humanidad, la civilización que avanza urbanizando todo y la vida de la naturaleza, la selva misionera, por ejemplo, ¿no? Sí. Y hay una relación entre esto que decían sus compañeros antes de entubar los arroyos, ¿no? Esconder la naturaleza para seguir haciendo edificios, ¿no? Sí. Un poco que se relaciona. ¿Quieren que escuchemos? ¿Qué otro cuento leyeron? Pájaro pelado. ¿Cuál? El loro pelado. El loro. Ah, el loro pelado. Bien. Y tengo un audio que es Surubí. Sí. ¿De qué se trata? Se trata de que el viejo estaban así, necesitaban un algo, un torpedo. Sí, eso. Que tenía el surubí. Sí. ¿Quieren que escuchemos el audio? A ver lo que trajeron para que escuchemos. Surubí. Gritaron todos los yacarés desde la entrada de la gruta sin atreverse a entrar por aquel asunto del sobrinito. ¿Quién me llama? Contestó el surubí. Somos nosotros, los yacarés. No tengo ni quiero tener una relación así con ustedes. Respondió el surubí de mal humor. Entonces el viejo yacaré se adelantó un poco en la gruta y dijo: Soy yo, surubí, soy tu amigo, el yacaré que hizo contigo el viaje hasta el mar. Al oír esa voz conocida, el surubí salió de la gruta. Ah, no te había conocido. Le dijo cariñosamente a su viejo amigo: ¿Qué quieres? Venimos a pedirte el torpedo. Hay un buque de guerra que pasa por nuestro río y espanta a los peces. Es un buque de guerra, un acorazado. Hicimos un dique y lo echó a pique. Hicimos otro y lo echó también a pique. Los peces se han ido y nos moriremos de hambre. Danos el torpedo y lo echaremos a pique a él. El surubí al oír esto pensó un largo rato y después dijo: Está bien, les prestaré el torpedo, aunque me acuerdo siempre lo que hicieron con el hijo de mi hermano. ¿Quién sabe reventar el torpedo? Ninguno sabía y todos callaron. Está bien, dijo el surubí con orgullo. Yo lo haré reventar, yo sé hacer eso. Bueno, y la naturaleza un poco vengándose o buscando vengarse, ¿no? De los hombres que le quieren pasar por arriba. Ahí el surubí le dio una mano. ¿Vieron que surubí y yacaré son palabras en guaraní? ¿Sabían ustedes? No. Porque en la provincia de Misiones, los pueblos originarios de ahí hablaban guaraní. Surubí quiere decir correr, fluir, porque va con la corriente del río. Y yacaré el que asoma la cabeza. ¿Vieron que el cocodrilo ese asoma la cabeza? ¿Vieron palabras en guaraní? Bueno, quiero... Ustedes estuvieron haciendo el taller de radio en la escuela. Quiero que me cuenten un poco cómo fue esa experiencia. ¿Les gustó? Sí. ¿Qué es lo más difícil de hacer el taller de radio? Concentrarse, hacer silencio, leer en voz alta. ¿Qué será lo más difícil? ¿Qué te parece, Renzo? ¿O qué te gustó? De hacer el taller de radio, de grabar las voces... Nada, nada. Vos, Ángel, cuando escuchaste tu voz, ¿te parece que se parecía a tu voz o te sorprendiste? Me sorprendí. ¿Te sorprendiste? ¿Viste cuando uno se escucha por primera vez? Sí. Ah, vos también te sorprendiste. Ah, bien. ¿Y vos grabaste, Mili, algo? ¿Grabaste algún audio? Sí. ¿Y qué te pasó? ¿Te dio vergüenza? Sí, un poco. Te dio vergüenza al principio, ¿no? Sí. Bien. ¿Y allá? Heidi, ¿vos grabaste algo? Sí. ¿Y tu voz te sonaba rara? Sí, te sonaba rara. Si no hablamos no nos van a escuchar, ¿eh? ¿Qué es lo que te sorprendió de tu voz? Bien cerquita al micrófono, decime. ¿Te sorprendiste? ¿Te gustaste? ¿Dijiste tengo que hacerlo mejor? No. No, ¿te gustó? Bien. ¿Quién más grabó? ¿Algo? Ángel, ¿practicaste antes de grabar o de una te mandaste? Practiqué antes de grabar. ¿Cómo hiciste para practicar? ¿Leíste para adentro o para afuera? Para adentro. Bien, para saber qué ibas a leer, ¿no? Sí. ¿Vos te podés concentrar cuando lees en voz alta o te desconcentrás? Me desconcentro. ¿Vieron? Porque uno está concentrado en ver si le sale y un poco se pierde la historia, ¿no? Sí. ¿Vos, cómo era tu nombre? Alexia. Alexia, acércate al micrófono, Alexia. ¿Te da vergüenza leer en voz alta? Un poco nada más. ¿Pero ya te sale mejor que antes? Sí. Bien, bien. ¿Y qué tal? ¿Te gustó Horacio Quiroga? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿El cuento que más te gustó? Cerquita del micrófono, ¿vale? Pensando. ¿A vos, Rey, qué fue lo que más te gustó? A mí lo que más me gustó fue el cuento del loro pelado. ¿El cuento del loro pelado es el que más te gustó? Y acá, Martín, ¿el que más te gustó de los cuentos de Horacio Quiroga, vos? La guerra de los yacarés. La guerra de los yacarés. ¿Pensaste, Ale? A mí, el loro pelado. El loro pelado también. ¿Y acá, Renzo? El espejo africano. ¿El espejo africano? Pará. El espejo africano me cambió de autora. Es de Liliana Bodoc. De Liliana Bodoc. Me encanta a mí. Es uno de mis libros preferidos, Renzo ese. Muy, muy lindo esa novela. Y acá, Yudai, ¿se dice tu nombre? Sí. ¿Qué fue el cuento que más te gustó de Horacio Quiroga? La guerra de los yacarés. La guerra de los yacarés. Acá Renzo me dio la pista de que estuvieron leyendo muchas cosas en quinto grado. Sí. ¿Alguna otra cosa que hayan leído que les gustó? Él ya me tiró lo de Bodoc, el espejo africano. ¿Qué otra cosa que leyeron, se acuerdan y les gustó mucho? La dama de blanco. La dama de blanco. Mm. Bien, ¿en qué momento leen, Seba, en la escuela? ¿Leen en la biblioteca, en el aula, con la profe Adri? En cualquiera de los dos. Ah, en los dos espacios. Sí, a veces en la biblioteca y a veces en salón de clases. ¿Es linda la biblioteca de la escuela? Sí, sí. Sí. ¿Cómo es? ¿Qué me cuenta cómo en es? En los recreos puedes ir a leer o a jugar. Más cerquita del micrófono. En los recreos puedes hacer el préstamo o leer un libro y jugar. Hay jueguitos adentro de la biblioteca. Ah, está buenísimo. Entonces la biblioteca es un espacio abierto al que se puede ir. Canjear. ¿Vos te llevaste alguna vez algún libro de la Biblia? ¿Quién se lleva libros de la biblioteca a veces? Ale, ¿te llevas? ¿Qué te llevaste? Me llevé Tengo un monstruo en el bolsillo. Tengo un monstruo en el bolsillo. Me encanta también ese cuento. Lo tengo en mi casa. ¿Qué te llevaste, Rey? Así funciona el sol. Así funciona el sol. Uh-huh. Bien, ¿alguien más se lleva libros de la Biblia? ¿Se acuerda alguno? Renzo, ¿te llevaste algo? ¿No? ¿Alguien más se llevó? ¿Vos te llevaste, Seba? Sí. ¿Qué te llevaste? En un modo leí también, pero se llama... Vicente en el invierno. ¿Vicente en el invierno? Bien. Bueno, ya estoy llegando al final del programa. Vamos a tratar de que vuelvan de visita porque estuvieron muy poquito tiempo porque llegó tarde el micro. Nos gustó mucho que estén acá. ¿Les gustó a ustedes la radio? Sí. Bueno, qué suerte, qué alegría. ¿Les gustó hablar? ¿Les dio vergüenza? No. Un poco de vergüenza. Les mandamos saludos, ¿no? A la familia que seguro que está con el link y que se prendieron al vivo de Radio Graphic, que se encontraron con las voces de chicos y chicas de quinto grado de una escuela de Parque Chacabuco que nos cuentan sobre prácticas del lenguaje, sobre la investigación de arroyos en la ciudad de Buenos Aires, un montón de investigación, un montón de producción. Es lo que pasa en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires y acá en este ratito lo pudieron contar. Ojalá puedan venir el año que viene de visita cuando arranque sexto, ¿sí? Sí. Bueno, les mando un beso enorme, les mando un beso a las familias. Mándenle un beso a las familias. Un besito. Chau. Esto fue Hora Libre en el Barrio.